prueba con el DJ. Él sabe que yo en la pista quiero pow, pow, pow, pow. Y en mi cuarto una rave con four to the floor. Yo le pido y me da pow, pow, pow, pow. Quiero pa' un, pa' un, pa' un, pa' un. En mi cuarto no.